Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien lo dice, liberando de cualquier responsabilidad al respecto a Radio Fórmula. El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde en punto, hoy martes 22 de marzo de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana la doceava, días transcurridos, 82 días del año. Temperatura medio ambiente en esta gran Ciudad de México, 22 grados centígrados. ¿Cómo ha visto usted la ciudad? Despejada, ¿no? El viento moderado. Pero, sin embargo, fíjense que a pesar de que han dejado de circular entre un 20 y un 30% de vehículos el día de hoy y el de ayer por lo de las vacaciones o la semana esta santa, donde la mayoría de los habitantes se fueron de vacaciones, ¿no? Bueno, la calidad del aire se ha mantenido mala, rayándole casi a pésima, ¿no? 110 puntos IMECA es lo que reportan, calidad del aire mala, radiación solar fuerte, dicen que hay que usar bloqueador solar de nivel 4, la recomendación es que se cuide, que no se exponga mucho al sol y cuidar, obviamente si tiene ustedes problemas respiratorios, las alergias, la rinitis son muy frecuentes. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué a pesar de que dejen de circular tantos vehículos, sigue el problema de la calidad del aire? ¿Será que este programa de El Hoy No Circula está mal planteado? ¿Las bases en las que se fundamentan no son las adecuadas? Habría que preguntarle a la autoridad correspondiente. Los temas del día de hoy, bueno, Bruselas, Bélgica, el atentado, sin lugar a dudas, dolor humano, se conduele uno ante estas irracionalidades, terrorismo no le podemos llamar de otra manera. El Estado Islámico ya se adjudicó estos atentados donde más de 200 heridos y hasta ahorita contabilizados más de 30 muertos. ¿Qué es lo que pasa con nuestra sociedad? Bueno, otros temas que preocupan dentro de los problemas ambientales es la sustentabilidad del agua en ciudades como la Gran Ciudad de México. En esta cuenca hemos ido perdiendo agua. Bueno, vamos a tomarlo como el tema del día de hoy y vamos a platicar con varios involucrados. Uno de ellos es Wendy González, diputada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, presidenta de la Comisión del Agua y Recursos Hídricos, para que nos platique sobre la iniciativa que han presentado en la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional en busca de lograr la sustentabilidad del agua. También vamos a buscar a José Ramón Amieva González, él es titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal, para que nos platique sobre la implementación de técnicas de captación de agua pluvial para abastecimiento en las zonas de la capital, diferentes zonas de la capital. ¿Qué es lo que están proponiendo? ¿Cómo están incentivando a la población para que por un lado cuiden el agua y por el otro se pueda dar la captación del agua, lo que le llaman la cosecha del agua? También vamos a buscar a la diputada Lourdes Valdés Cuevas. Ella trae este tema de política ambiental, la que ha ejercido el gobierno del Distrito Federal, y han llamado a cuentas a Tania Mueller porque dicen que los informes que presentó son falsos, que son copia de lo mismo que presentó en años anteriores, que nada más hizo copy-paste y que le dio información falsa a los legisladores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Vamos a buscar a los diputados para que nos comenten hoy en el Día Internacional del Agua. Vamos, mientras tanto, al punto crítico de la noticia. Angélica Rivera, presidente del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema Nacional DIF, hace un llamado a las autoridades a atender las necesidades de los niños migrantes. Secretaría de Educación Pública otorga más de 600.000 becas para tratar de reducir la deserción escolar en el país. Alianzas con el PRD no son solo electorales, todas incluyen un programa claro de gobierno, dice Ricardo Anaya, líder nacional del PAN. Ampliación de la línea 12 del metro beneficiará a 400.000 usuarios diarios con una inversión de 250 millones de pesos, informa Jorge Gaviño, director general del Metro Capitalino. Gobierno de Nuevo León revisa y podría hacer modificaciones a la recién aprobada ley Uber. Cámara Nacional de Comercio prevé aumento de 12% en comercios y hoteles por vacaciones de Semana Santa en Nuevo León. En México, 70.7% de los jóvenes ven Semana Santa solo como vacaciones, según estudio del Gabinete de Comunicación Estratégica. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, esta es parte de la información de la más relevante que se ha dado a lo largo del día. Vamos a Presidencia de la República, ahí está nuestra compañera Maru Rojas. Maru, ¿qué expresó el señor presidente Enrique Peña Nieto contra este flagelo, este dolor que se siente a nivel mundial por el atentado terrorista en Bruselas, Bélgica? Pues fue en Zacatecas, donde el presidente primero lo había hecho ya muy temprano en la mañana a través de su cuenta personal de Twitter, @EPN, y más tarde aquí en Zacatecas fue precisamente donde lo hizo público y quiso y pidió permiso para ello, para que fuera justo al iniciar su discurso pronunciarse sobre estos atentados en Bruselas. Los dos temas que tú estás mencionando son la base de los eventos hoy en Zacatecas. Primero, la tragedia sucedida en Bélgica. Para el gobierno de nuestro país no cabe el uso de la violencia por ninguna causa, así lo dijo. Del gobierno de la República, del gobierno del estado de Zacatecas, autoridades municipales, delegados, y a toda esta representación de la sociedad zacatecana, a quien me da mucho gusto saludar en esta visita que hago el día de hoy a esta gran entidad. Permítame en primer lugar referirme a lo que son hechos conocidos por todos, muy lamentables, que ocurrieron el día de hoy en Bruselas, Bélgica. No puedo dejar de referirme a estos acontecimientos lamentables y tristes, porque costaron la vida a personas de aquel país, consecuencia precisamente de actos terroristas. Como lo hice notar desde hoy por la mañana, el gobierno de México condena de forma enérgica estos actos terroristas. Y es que también giró instrucciones para que de manera expedita la Embajada de México en Bruselas preste la atención necesaria que requiera cualquier mexicano en dicha nación. En medio de los campos de cultivo en Fresnillo, Zacatecas, ya en el tema del evento por el Día Mundial del Agua, que consideró el presidente elemento de vida al que todo mexicano tiene derecho y está plasmado en la Constitución, hoy surge un día para recordarnos el cuidado que tenemos que hacer de este recurso vital. Su administración, por ello, dijo el presidente, convocó en la ONU la creación de un panel intergubernamental de alto nivel para que se tomen decisiones globales que permitan asegurar que este recurso vital esté al alcance de toda la población en el mundo. En México, anunció el presidente, se están tomando acciones de forma preventiva para el uso racional, el cuidado de agua, modernizando las capacidades para generar alerta temprana en la prevención de riesgos, así como el desarrollo de infraestructura, aseguró el presidente Enrique Peña al conmemorar el Día Mundial del Agua en Zacatecas. Entregó obras hidráulicas que representan una inversión de recursos federales por casi 1,000 millones de pesos. Zacatecas tuvo más relevancia porque es un estado que sabe de la escasez de agua, sabe de lo que es preciar este líquido vital, un lugar donde más se reconoce por la minería, por la agricultura, por el turismo, porque en Zacatecas el agua es valiosa y sus habitantes cuidan de ella, dijo el presidente. Es por ello que el titular de Conagua habló de las obras hidráulicas entregadas que representan una inversión de casi 1,300 millones de pesos para más de 1,000 pozos solo en este estado. Agua y empleo, beneficio directo, dijo el director de Conagua, Roberto Ramírez de la Parra, por hallar que el agua almacenada en las nuevas presas construidas en Zacatecas resulta en un ahorro considerable, pero además los pozos también. Se entregaron 200 títulos de concesión para el aprovechamiento de agua pluvial que garantiza dar trabajo, fuente de ingresos a miles de familias y una planta potabilizadora denominada Proaño en Fresnillo.

Para mayor información, visita el sitio www.cefp.gov.mx. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Fórmula Femenina 1470. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:15 p.m. Vamos a regresar a la Cámara de Diputados con nuestra compañera Sara Pablo. También en la Cámara de Diputados se manifestaron y expresaron condolencias con respecto a los atentados en Bruselas, Bélgica. Sara Pablo, tú tienes los detalles. Sara Pablo, no está en la línea Sara Pablo. Rubén Labastida, información del gobierno del Distrito Federal. Bueno, pues dos sucesos interesantes en el Día Mundial del Agua. Mancera entregó una infraestructura hidráulica en la capital con un costo de 9,000 millones de pesos, según esto, para mejorar los encharcamientos que se llevan durante la temporada de lluvias. Exactamente, la delegación Miguel Hidalgo. Para hacer mejores los encharcamientos, para, o sea, que tengamos mejores encharcamientos. Para evitar los encharcamientos o para mejorar pues el abastecimiento, el drenaje. En esta no se zona contamine, entonces. De Miguel Hidalgo y de Cuauhtémoc. Allí estuvo, por supuesto, Xochitl Gálvez. Uh-huh. También estuvo Monreal. Xochitl Gálvez trae problemas ahí serios, ¿eh? Exactamente. Con su city manager, parece que ahora sí se les van a hacer efectivas al city manager, ¿no? Es otro aspecto en el que están ahogando, ¿no? Uh-huh. Y ahorita también que estamos platicando acerca del agua, bueno, pues dijo Mancera que con este suceso que llevó a cabo el día de hoy, pues se va a beneficiar a 17 millones de personas, no solamente los que habitan aquí en la Ciudad de México, sino todos los que todos los días pasan por esta gran capital. Sí, que ya son más de 4.2 millones de personas, es más correcto. Los 9 millones que habitan en esta gran Ciudad de México, imagínese, 13 millones de personas todos los días. Es una planta de bombeo allá en San Cosme, y bueno, en otras cosas, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el marco también del Día Mundial del Agua, se presentó Jorge Romero y, por uh-huh. supuesto, Wendy González, presentaron una ley de sustentabilidad hídrica de la Ciudad de México como un derecho pues que todos los capitalinos tenemos. Sí, los temas toman relevancia porque hoy se celebra el Día Internacional del Agua. Es cuando le empiezan a poner el dedo en la llaga y las autoridades hacen como que hacen. Vamos a ver realmente qué es lo que están haciendo. Ya está Sara Pablo, nuestra compañera ya en Cámara de Diputados. Muy buenas tardes, Sara. ¿Qué reacciones hubo en la Cámara de Diputados? ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Senadores y diputados se sumaron a la condena internacional por los atentados en Bruselas. El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, pidió a las autoridades redoblar la seguridad en el país con un afán, dijo, preventivo, sobre todo en estos días de asueto. Pidió al gobierno mexicano estar atento a la situación de connacionales que pudieran hacer un tipo de daño para ofrecer el apoyo que sea necesario. Dijo que sin tener derechos debe Bueno, está muy mala la comunicación, pero ya escuchamos lo más relevante de esta nota. Cámara de Diputados se pronuncian y condenan los atentados del Estado Islámico, de ISIS, en contra de, no solo de los habitantes de Bélgica, de los ciudadanos belgas, sino de todas las personas que habitamos en este mundo. Los atentados terroristas lo que buscan es generar pánico, terror en la sociedad. Ojalá que esto no siga dándose y no siga sucediendo. Vámonos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, pues el consumo privado en nuestro país se mantiene como el principal motor de crecimiento. La inversión fija bruta sufrió una fuerte desaceleración al cierre de 2015 y las exportaciones manufactureras siguen deprimidas. Los precios siguen presionados por la depreciación del peso y un repunte en el precio de frutas y verduras. No obstante, la inflación se mantiene por debajo del objetivo de 3.0% y las expectativas de mediano y largo plazo permanecen estables en niveles ligeramente superiores al objetivo. Banxico afronta actualmente un escenario de inflación controlada, aunque con ligeras presiones al alza y holgura en la economía. No obstante, no descartamos que el Banco de México reaccione ante un aumento de la volatilidad que presione adicionalmente el peso y pueda poner en peligro el objetivo de la inflación. Les informó su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, esa es parte de la información, la macro, ¿no? Y la micro, esa que nos pega a usted y a mí directo en el bolsillo, ahí donde nos duele. Rubén Labastida, ¿cómo quedó el dólar? Lo tenemos a la compra en 16.90, a la venta en 17.65. Ha ido a la baja, ¿no?, el tipo de cambio. Es correcto. ¿La Bolsa Mexicana de Valores? 45.458.39 unidades. Y mañana también les vamos a dar el reporte de la Bolsa. Hay que recordar que jueves y viernes no trabaja el sistema financiero mexicano, no va a haber bancos, así que tome sus previsiones. Mañana va a ser el último día de este fin de semana largo en que vamos a tener banco. Entonces, vuelvo a repetir, tome usted sus previsiones. La mezcla mexicana del petróleo, Rubén. Lo tenemos en 32.09 dólares el barril. Se ha ido apreciando, ¿no? Las reservas internacionales al día de hoy, 176.094 millones de dólares. Con respecto a la semana pasada, subieron 4 millones de dólares. ¿El oro y la plata? El oro en 27.500 pesos la onza y la plata de libertad permanece en 300 pesos la onza. Bueno, vámonos a los estados de la República. Ya tenemos en la línea a nuestro compañero Jaime Velázquez en Operación Sureste. Hay que recordar que él es director de noticias de Grupo de Noticias allá en Radiorama, ¿no? Radiorama. Es correcto. Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y Colima. Jaime Velázquez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes, más las que se acumulen esta semana. Oye, ¿y cómo te maltratan allá en Oaxaca? Ah, muy bien. Que ya apareció José Andrés Manuel López Obrador por esos lares, bueno, ¿no? Bueno, mira, desde el domingo ya está aquí. Oye, ¿cuál es la reacción de los oaxaqueños ante el apoyo que ofrece o que da de manera decidida Andrés Manuel López Obrador para el rescate del Yepo? Mira, justamente, Eduardo, ese es el reporte. Y mira, el domingo a las 8 de la mañana se registró el candidato de Morena, Salomón Jara, con Andrés Manuel López Obrador, ya sabes. O sea, ¿van a ir los dos juntos? Pues él es el aval, ¿no? Ajá. Este es el bueno. Luego, el lunes, firmó un acuerdo con un grupo magisterial para que si gana Salomón, él va a tratar desde el gobierno del estado de que el Yepo vuelva a las manos de la sección 22. Tómala, o sea, regresarle privilegios y prebendas a este grupo que tanto daño le ha hecho a Oaxaca, ¿no? Bueno, pero ahí te va, Eduardo. Hoy, el dirigente de la sección 22, Rubén Núñez Quinés, le dijo a Andrés Manuel: muchas gracias, pero no queremos nada con ningún partido político. No te aceptamos ningún acuerdo. Los que firmaron ayer contigo, unos ni profesores son. Y la verdad es que gracias por ese apoyo ofrecido, pero nosotros seguiremos nuestra lucha por nuestro lado. Oye, pero Andrés Manuel no tiene partido. Bueno, pues es... O sea, que yo sepa, él es el Mesías, ¿no? Bueno, déjame decirte que aquí en Oaxaca dicen que no tiene militantes, sino feligreses. ¿Por eso te digo? Sí, claro, tienes toda la razón, porque definitivamente, hoy que hice una crítica de esa firma, justo en como tú lo ves, oye, ¿qué quieren, que le regresen las canonías? Inmediatamente dos mensajes me llegaron y me dijeron: ¿cuánto te están pagando por hablar mal de la única persona que quiere a Oaxaca? ¿Cómo ves? Oye, pero entonces, ¿quién es el único que quiere a Oaxaca? ¿Andrés Manuel? Sí, no, hombre, no me digas sí. Eso, porque estamos tú y yo de entradita, ¿no? Pues te quiero decir que lo que a ti no me cabe duda, Eduardo, es que esta polémica que levanta a nivel nacional Andrés Manuel López Obrador, conocido en el bajo mundo como el Peje, es la misma que levanta aquí en Oaxaca. Por supuesto, son clases económicas de muy bajo estrato las que son incondicionales de Andrés Manuel. Y la clase media y alta, los grupos, las cámaras empresariales en Oaxaca, pues ya se la recontramentaron, desde luego. Oye, pero hablar de nivel económico no quiere decir que haya cultura, ¿no? Me imagino que esas clases medias bajas han de tener un nivel cultural muy, muy elevado para seguir a Andrés Manuel, ¿no?

que nos escuchen en la hora nacional. Domingo 27 de marzo a las 10 de la noche. Con Ileana Rodríguez y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Fórmula Femenina, con las grandes personalidades. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Bueno, pues en esta Semana Santa tenemos boletos para que vayan a disfrutar como parte allá en el Teatro de la Ciudad, en el marco del Festival del Centro Histórico de la Noche de los Griots. Así se llama, es un espectáculo de música tradicional africana. Así es que los esperamos el día de mañana a las 20:30 horas en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Teléfonos en el estudio, Rubén. Y bueno, pues los teléfonos en el estudio 5534-2151 y 50148231. En redes sociales, facebook.com/elpuntocritico y en Twitter, síganos @elpuntocritico, Eduardo. Y les recuerdo, @RamosFuster, me pueden hacer comentarios, preguntas. Ya tenemos en la línea el día de hoy a la diputada Wendy González Urrutia. Ella es presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua. ¿Tiene preguntas que hacerle? Háganoslas llegar y con mucho gusto las hacemos. Hoy se presentó la Ley de Sustentabilidad Hídrica para la Ciudad de México. El Día Mundial del Agua también se celebra el día de hoy. Esto en conjunto va presentando las soluciones que se pretenden para esta gran Ciudad de México. Agradecemos mucho a la diputada Wendy González el que nos tome la llamada. Diputada, buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Al contrario, muchas gracias por esta oportunidad de poder platicar sobre el tema. A ti te agradezco mucho porque comentaba al principio del noticiero que esto es un tema de seguridad mundial para la permanencia de la raza humana en este pequeño planeta. ¿Qué es lo que está sucediendo a nivel nacional en el caso de toda la República y qué está afectando de manera tan fuerte y que nos causa tanto problema a los habitantes de esta gran Ciudad de México? ¿Cómo es que se presenta esta iniciativa de Ley de Sustentabilidad Hídrica y cuáles son los alcances que se podrían tener? Por favor, diputada. Claro, Eduardo, mira, pues hoy presentamos en la Asamblea Legislativa ante la tribuna esta iniciativa de ley acorde a las necesidades de los habitantes de nuestra ciudad, y ha sido construida recogiendo experiencias, conocimientos y necesidades de expertos académicos en materia hídrica, de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, derivado a que aparentemente somos un mundo de agua, en donde se maneja que tenemos pues más del 75% de agua. Desafortunadamente, solo el 2.5% del agua que tenemos en el mundo es para consumo humano. Es decir, es agua dulce que se encuentra generalmente congelada en los glaciares, y que pues el tema es, la tenemos, pero aquí el conflicto es cómo hacerla llegar hacia los hogares y hacia todo lo que necesita el uso del agua, ¿no? Es uh-huh. decir, todos los bienes que nosotros consumimos necesitan una huella hídrica de muchos miles de litros de agua para que pueda llegar hasta nosotros como un bien o un servicio. Y hay que recordar que esta gran Ciudad de México, este Valle de México, es una cuenca donde de manera natural se vienen filtrando las aguas de los cerros, de las montañas, y formaban lo que era el gran lago de Tenochtitlan, que fue desecado. ¿Hacia dónde vamos, diputada? Pues mira, te comento, el actual modelo de gestión del agua es de sobreexplotación precisamente de estos recursos hídricos de los que hablas, de las aguas uh-huh. subterráneas, o lo que muchos le llaman en los mantos acuíferos. ¿Qué es lo que sucede? Del 100% del agua que a la ciudad se le abastece, El 60% es de estas aguas subterráneas, solo un 40% viene de los sistemas como el Cuchamala y Lerma. Y de este 40% que importamos de estos sistemas, se está perdiendo en fugas. ¿Pero por qué se está perdiendo en fugas? Precisamente por eso la nobleza de esta iniciativa, porque estamos poniendo en esta ley el cambio de modelo de gestión que hemos tenido, que ha sido un modelo de sobreexplotación de estas aguas subterráneas. ¿Qué es lo que sucede? Mucho se habla sobre el atender las fugas que tiene la Ciudad de México, que este 40% que perdemos de agua que importamos desde estos sistemas como el Cuchamala se pierden las fugas. Se habla de eso, pero ¿cuál es realmente el fondo? Que estamos sobreexplotando las aguas subterráneas, lo que ha provocado que la Ciudad de México tengamos hundimientos diferenciales al año de entre 10 y 40 centímetros. ¿Qué es lo que sucede? Que se afecta estructuralmente a la ciudad, se rompen las tuberías y no estamos dándole una recarga. Por eso en esta ley estamos privilegiando que se cambie este modelo de sobreexplotación por un modelo de sustentabilidad en el que se le inyecten a estas aguas subterráneas las aguas de lluvia y aguas residuales, que no estemos desperdiciando ese recurso tan preciado que nos manda la naturaleza y que estamos dejando ir en los drenajes, que aparte nos genera muchos problemas porque nos provoca, pues nos provoca inundaciones, nos provoca deterioros, pérdidas económicas. Entonces eso es lo que estamos poniendo en esta ley que hoy presentamos en la Asamblea. Lo que se está buscando entonces es la sustentabilidad de esta gran Ciudad de México, cuidando los mantos hídricos. ¿Para cuándo crees que se pueda llevar a análisis esta iniciativa de ley y se pueda votar? Mira, hoy se presenta en el Pleno, yo la presento como diputada, pero tengo la oportunidad de ser la presidenta de la Comisión Integral del Agua. En estas comisiones es donde se dictaminan las iniciativas que se presentan en el Pleno, como se hizo hoy. Después de este dictamen se presenta de nuevo hacia el Pleno de la Asamblea para poderlas estar aprobando como tal, como ley. Yo tengo pues un lapso aproximadamente de 3 meses como comisión para poder dictaminarla y presentarla. Aquí la intención es poderla presentar en el siguiente periodo ordinario de sesiones para que sea pues primero así sea y que sea con la colaboración de toda la Asamblea, pues una ley que sea aprobada para el próximo periodo. Para el beneficio de esta gran ciudad. Pues agradezco muchísimo esta información, diputada Wendy González Urrutia. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que ahondemos sobre el tema, si te parece. Con mucho gusto, y sobre todo también es importante resaltar que en esta ley estamos dejando muy en claro no a la privatización del tema del agua. Por supuesto, es un derecho humano que tiene que ser para todos, privilegiado, y que cuando se viola este derecho humano se violan otros derechos como el derecho a la salud, el derecho a la economía. Y pues creo que vale mucho la pena, y que hoy que es en el marco del Día Mundial del Agua, pues también se tome conciencia y que la ciudadanía asuma como un tema. Por supuesto, yo creo que de los más importantes que tiene la ciudad, no es un tema coyuntural, sino es un tema que si no le damos hoy un encauce de cambio de política pública, realmente estaremos en una crisis que hoy ya la viven miles de ciudadanos en la ciudad. Sí, y que pone en peligro además la existencia de los seres humanos, por lo menos de quienes vivimos en esta gran Ciudad de México. Te agradezco mucho, diputada Wendy González Urrutia, presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Gracias a ti, Eduardo. Muy amable. A ti, muchas gracias. Ya tenemos también en la línea al maestro José Ramón Amieva Gálvez. Él es titular de la Secretaría de Desarrollo Social y el tema sigue siendo el agua. Señor secretario, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Don Eduardo, con todo, yo soy el que le agradece. Te saludo con mucho gusto y a toda su audiencia. La orden, señor. Estamos revisando lo del tema del agua en la gran Ciudad de México. ¿Qué programas se han implementado en el gobierno del Distrito Federal para mantener la sustentabilidad del agua, por un lado, y que no nos veamos ahogados, en este caso, por el vital líquido? Sí, don Eduardo, pues el jefe de gobierno ha propuesto como un programa social denominado Agua a tu Casa, el poder pues aprovechar este recurso hídrico que es gratuito, que es el agua de lluvia, y poder de manera complementaria acompañar pues todo este esfuerzo que hace el sistema de aguas por proveer de ese vital líquido a las casas de todas y todos nosotros, pues de manera complementaria lo que se denomina cosechar el agua de lluvia. Y esto, ¿cómo funciona esto, secretario? Sí, don Eduardo, pues es a partir de una superficie de 25 metros cuadrados de captación, que puede ser, por ejemplo, las azoteas de las casas habitación, uh-huh. A partir de 25 metros cuadrados se ha diseñado un sistema que permite la captación, el filtrado, el almacenamiento y la purificación del agua pluvial, del agua de lluvia. ¿Y esto es muy caro, secretario? Fíjese que nosotros tuvimos contacto a través de un estudio que hicimos con una instancia de sociedad civil que se denomina Isla Urbana. Uh-huh. Y Isla Urbana pues ya ha sido reconocida por la ONU, ha sido reconocida por el MIT, y ellos han diseñado un sistema que no rebasa los 9,300 pesos para una superficie, por ejemplo, aproximada de 60 metros cuadrados de captación, y obviamente pues esto permite almacenar entre 40 y 60 mil litros de agua al año, lo que podría significar para familias entre 3 y 4 habitantes, para una familia de este número de integrantes podría significar el agua de entre 6 y 8 meses, don Eduardo. ¿Y esto el gobierno del Distrito Federal está dando estímulos a los ciudadanos, a los propietarios de sus casas, como para que compren esos equipos, los implementen, o de qué manera lo están manejando? Sí, el doctor Mancera ha instruido dos aspectos muy importantes. El primero, estamos arrancando, digamos, como una situación piloto con 300 equipos de captación de agua pluvial, que incluye equipo e instalación. Son 300 equipos que hemos llevado a nuestros comedores públicos y comunitarios, y se han distribuido en delegaciones como Iztapalapa, como Xochimilco, va a ser Milpalta, en Tláhuac. ¿Y se los van a cobrar o se los van a dar de manera gratuita? 300 de entradita. Y la segunda opción, secretario José Ramón Amieva Gálvez, tenemos que irnos a un cortecito, pero me interesa mucho la información que usted tiene. ¿Me permitiría irnos a un corte, regresar y nos comenta cómo se van a aplicar, quiénes tienen derecho a este acceso de esos primeros 300 equipos? ¿Me permite? Con todo gusto, don Eduardo, aquí estamos. Por favor, claro, le agradezco mucho. Nos tenemos que ir a un corte y regresamos. El punto crítico. Visita orfeon.com y conoce todo nuestro catálogo de música. Cómprala, bájala y disfrútala. Devórame otra vez. La gran música de hoy y siempre. Al arrastre por tu cuenta la cifarra. Por orfeon.com. Respetable y el mundo está a mis pies. Yeah, yeah. El sabor de Cuba, ahora recopilado en una colección inédita que reúne más de 60 grandes artistas de ayer, hoy y siempre. Y es por eso que te pido. No me mires más. Traigo hierbas altas para la garganta. Traigo que es limpio al hinchazón. Mambo. Qué rico el mambo. Esta colección mambo. De nuevo es tiempo de Cuba. Podrás adquirirla a un precio de oferta en Sanborns y Mixup. No dejes pasar esta promoción limitada. Es calidad Orfeón. Bailan el mambo los mexicanos. Transmitiendo a toda la República Mexicana. Grupo Fórmula. Con mi camión pago hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gato. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde con 45 minutos. Regresamos, estamos platicando con el licenciado en Derecho y maestro en Administración Pública, José Ramón Amieva Gálvez. Él es secretario de Desarrollo Social. Señor secretario, nos platicaba sobre este programa de captación de aguas pluviales y que se está implementando con 300 sistemas de manera gratuita. ¿Cómo pueden hacer los ciudadanos que estén interesados para acceder a este tipo de beneficio? Yo te diría, a mí como comunicador me gustaría participar en este programa para ver cómo funciona y pues realmente tener una opinión clara de qué es lo que se está haciendo con estos sistemas. Sí, con todo gusto, don Eduardo. Mire, toda la información la tenemos en la página de la Secretaría, que es www.sds.df.gov.mx. Esa es nuestra página de la Secretaría y ahí viene la información. Pero además, señor don Eduardo, que con gusto nosotros incluso le podremos llevar a cabina parte del equipo de captación de agua pluvial. Es un equipo muy sencillo que ha diseñado esta sociedad civil que se denomina Isla Urbana. Y pues es un equipo que primero lo que se necesita es habilitar la superficie de captación, que reitero puede ser pues la azotea de una casa habitación. Y después de ello viene todo el tema del filtrado. Viene el diseño de lo que es el primer filtrado, y después se deposita pues obviamente lo ideal para una superficie, hablábamos de 60 metros cuadrados, pues es un depósito, un tinaco de 10.000 litros que puede estar en superficie de piso para no dañar estructuralmente las casas de habitación. ¿Y yo sabe qué propondría, señor secretario? Sí, don Eduardo. Véndame un equipo de esos para instalar en la casa de usted. Lo probamos, lo checamos, y al aire, después de qué le parece esta época de lluvias que ya se nos viene encima, nos juntamos en esta mesa de trabajo y platicamos sobre los beneficios o los maleficios que pueda tener. ¿Qué le parece? No, don Eduardo, encantado. Y además decirle que la segunda opción que el señor jefe de gobierno es quien desea adquirir estos equipos, la parte de instalación y mantenimiento corre a cargo del gobierno de la ciudad. Entonces usted nada más pagaría lo que es el costo del equipo, de la instalación. Pues yo me apunto de primera mano, secretario, y también me gustaría, si nos hacen el favor de contactar con la empresa que le está suministrando los servicios, para invitarlos a esta mesa de trabajo y que nos cuenten a detalle cómo funciona, cómo se instala, qué tipo de filtros tiene, qué cantidad de agua recibe y cómo se hace para que sea de consumo humano, ¿no? Don Eduardo, pues encantado, porque esto representa para nosotros una gran oportunidad. Claro que sí, don Eduardo. Si me lo permite, aquí están estos micrófonos y esta mesa de trabajo a la disposición para que quienes habitamos en esta gran ciudad de México tengamos otras opciones como las que están presentando ustedes. Señor secretario, te agradezco mucho el que nos hayas tomado la llamada. Al contrario, yo nuevamente agradezco la oportunidad y le envío un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Es el secretario de Desarrollo Social, José Ramón Amieva Gálvez. Fíjense que este tipo de programas y de medidas, así como se está planteando, puede traer un gran beneficio para la Ciudad de México, porque le quitaría toda esa carga y ese peso de traer el agua desde el Cuzamala. Imagínense que la traen bombeando, lo que hace carísimo el servicio, y cuando nos llega a la red de distribución resulta que tenemos una pérdida de entre un 30 a 60% del vital líquido. Ojalá este tipo de programas y de implementos los podamos llevar a cabo como para aliviar esta gran demanda. Las guerras que se van a venir en los próximos 40, 50 años, dicen los especialistas, ya no van a ser por la energía, van a ser por la supervivencia, van a ser por el agua. Entonces hay que tener en la mirada, en la vista muy próxima, que hay que cuidar el vital líquido, y más ahora que nos lo recuerdan en este Día Internacional del Agua. Vámonos a Visión Laboral. Visión Laboral con Javier Cerón. Hubo despido de trabajadores, y no precisamente para vacaciones, en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, donde al menos unos 200 trabajadores, entre actuarios, dictaminadores, secretarios de juntas, de alguna manera pues quedaron despedidos este pasado fin de semana, en donde pues la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que preside con Alberto Zorrilla, despidió con bajo el pretexto del recorte presupuestal del gobierno federal a estos trabajadores, que ahora quedaron en calidad de indefensión en tanto transcurren las presentes vacaciones de Semana Santa. Las informaciones provenientes de gente autorizada del interior de la Junta señalan que ahora se espera un cúmulo mayor de expedientes rezagados, sobre todo porque ya era evidente que había un rezago de hasta un 30 o 40% de los expedientes en que los casos particulares y de empresas no salían. Pues ahora, con la falta de personal, con mayor seguridad habrá este rezago en el manejo de los casos y de los expedientes en la Junta Federal. Asimismo, señalaron que pues hay actores, hay funcionarios que siguen maniobrando, como Guillermo Hernández, quien es gente del anterior presidente de la Junta, Diodoro Siller, y que pues maneja todo la situación financiera y de manejos ahí en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y pues está nada menos que en la Secretaría de Contratos Colectivos, que es por donde pasa pues todo el billete ahí en esa Junta Federal. Este es el reporte laboral, y por para ustedes, Javier Cerón Espinosa. Breves delegacionales. Sexo servidoras inconformes por el operativo implementado por el City Manager de la delegación Miguel Hidalgo, Arnea Usdenruten, para evitar la prostitución en la demarcación, realizaron una protesta al exterior de la sede delegacional para rechazar la supuesta campaña de discriminación emprendida en su contra. Durante un acto donde realizaron una clausura simbólica del edificio gubernamental, se dijeron molestas por la exhibición pública de dos sexo servidoras por medio de la cuenta de Periscope de Arne Ausdenruten. Con motivo de la representación número 173 de la Pasión de Cristo, que se celebra cada año en Semana Santa, la delegación Iztapalapa informó que este martes se cerrarán diversas vialidades de las 17 a las 22 horas. En su cuenta de Twitter @del_Iztapalapa, la demarcación detalló que las vías de circulación donde no habrá paso son Aztecas, Explanada del Jardín Cuitláhuac, Andador Aldama, Ayuntamiento y Avenida Cermita Iztapalapa, Baja y Alta. Será en julio de este año cuando los niños con síndrome de Down podrán ser atendidos por especialistas en el Hospital Pediátrico San Juan de Aragón, que se ubica en la delegación Gustavo A. Madero. Ayer, en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, se comprometió con los niños que padecen este trastorno genético a que sean atendidos en el Hospital San Juan de Aragón y sean canalizados con especialistas en cardiología y neurología. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Breves estatales. A pesar de que se elige un gobernador por un periodo de 22 meses, las elecciones del próximo 5 de junio en Puebla serán las más caras de la historia de los últimos 12 años. En suma, con las prerrogativas para 12 partidos e independientes y los gastos de los organismos electorales, estatal y nacional, para la organización de la jornada electoral, la cantidad asciende a 697.8 millones de pesos. Mientras tanto, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco detuvieron a Héctor Luna Sánchez, de 36 años de edad, presunto líder de una banda de secuestradores que operaba en la zona de Chontalpa. Y finalmente, los vientos y las lluvias del frente frío número 49, ya diluyéndose, obligaron al cierre de la mayoría de las playas y balnearios de los ríos de Veracruz. Por precaución y para evitar que los turistas que llegaron procedentes de la Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala y el Estado de México, las direcciones municipales y coordinaciones regionales de protección civil determinaron no permitir el ingreso a las playas. Para el punto crítico, Miguel Muñoz. Abrimos esas breves internacionales con los atentados en Bélgica, la cual se encuentra paralizada y prioriza la asistencia de las víctimas y aumenta las medidas de control por los atentados ocurridos esta mañana. El saldo de muertos aumentó a 34 y hay 200 heridos, según las fuentes oficiales. El siniestro se dio en el aeropuerto de Zaventem y en el metro de Bruselas. Han dado prioridad sobre todo a la asistencia de las víctimas en este caso, y al mismo tiempo el gobierno ha adoptado medidas de seguridad adicionales y ha elevado la alerta terrorista al máximo en todo el país. Por su parte, el primer ministro belga liberal Charles Michel pidió a la población calma y solidaridad, al tiempo que subrayó que la prioridad es poder tratar y atender a las víctimas, las cuales siguen ascendiendo conforme pasan las horas. Cabe destacar que los responsables del atentado, el grupo del Estado Islámico, asume la autoría de los mismos. Al menos así lo anunció la agencia de noticias AMAC, vinculada a esta organización yihadista, y un comunicado del grupo. En esa nota, que no pudo ser verificada, la agencia señala que combatientes de este grupo terrorista detonaron una serie de bombas, cinturones y aparatos explosivos esta mañana contra el aeropuerto y la estación del metro que mencionamos en el centro de Bruselas, capital de Bélgica, un país que participa en la coalición internacional contra el Estado Islámico. Con relación a la visita de Obama en Cuba, dijo en una de sus intervenciones que es hora de levantar el embargo contra Cuba. El presidente de los Estados Unidos dijo de nuevo hoy al Congreso de su país que es el momento de quitar esta brecha económica que separa Cuba y Estados Unidos, una medida que, según afirmó, que está dañando al pueblo cubano en vez de ayudarlo. En su discurso al pueblo cubano en el Gran Teatro Alicia Alonso de La Habana, Obama afirmó que también debería ser más fácil por parte de Cuba hacer negocios y todo el mundo en la isla debería poder acceder al Internet. Parte de los inicios de ese embargo comercial habían iniciado en 1960, cuando el Congreso de los Estados Unidos había autorizado al presidente Eisenhower a establecer y mantener este bloqueo comercial, el cual se refuerza en 2001 con el presidente George W. Bush en el poder, anunciando que aplicaría un mayor rigor en el embargo a la isla caribeña. Se podría decir entonces que el actual presidente estadounidense Barack Obama consolidó un complejo proceso en todos los sentidos. Para el punto crítico, Laura Brujés. Y esta es la información, la información útil para la toma de en Fórmula Femenina. Regresamos. Con mi camión, wow, voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Jóvenes están llenos de ideas, de imaginación, de ganas, de sueños. Pero para poner en marcha todo esto, se enfrentan a barreras como la falta de recursos. ¿Quién le presta a un joven? Hoy se han comenzado a eliminar estas barreras. Ahora, con crédito joven, pueden hacer realidad sus ideas y poner el negocio que quieran. Y con vivienda joven, pueden obtener un crédito hipotecario desde los 18 años. Estas son algunas de las barreras que frenaban a los jóvenes. Aún quedan muchas, pero la idea es eliminarlas todas. www.gob.mx/crédito-joven. Mover a México. Gobierno de la República. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gas gasto. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Fórmula Noticias, cada hora. Buenas tardes, esta es información. La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México dio a conocer que la revista para los taxis tendrá un costo de 1.204 pesos y se realizará a partir del 1 de abril y hasta el 15 de diciembre de este año. El pago y trámite deberá realizarlo el titular de la concesión. Escuchamos un reporte vial para la Ciudad de México. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, le informo. Iniciamos en la zona centro. Se restablece la circulación del cuerpo sur de Fray Servando Teresa de Mier a la altura de Bolívar, luego de presencia de manifestantes. En la zona sur, quería que avance muestra prolongación División del Norte, desde Muliguarda hacia el Deportivo Xochimilco. El otro punto incrementa el aforo vehicular en Avenida Constituyentes, para quien deja traspaso de la Reforma y se dirige a Avenida Observatorio. Y finalmente, anillo periférico registra avance complicado, de Luz Cabrera hacia San Jerónimo. Este es el reporte del Centro de Orientación Vial Policía Ciudad de México. Fórmula Noticias, cada hora. Qué bueno que sigues con nosotros aquí en Fórmula Femenina.